Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. El 16 de octubre, Apple desveló el iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, que incluye la pantalla con la resolución más alta del mundo con 14,7 millones de píxeles. Un equipo muy atractivo para los profesionales creativos. Ahora conectamos en Madrid con Pedro Alvera, editor de FinalCutPro.es y fundador de la productora audiovisual La Peonza Digital. Vamos a recoger sus primeras impresiones sobre este nuevo ordenador de Apple. Pedro, bienvenido a Territory Mac. Buenos días, Jaume, ¿cómo estamos? Antes de hablar del nuevo iMac, queremos felicitarte por poner en marcha La Peonza Digital y te deseamos muchos éxitos. Sí, bueno, La Peonza Digital es una evolución natural a mi trayectoria como freelance. Y bueno, digamos que pese a la que está cayendo, pues hasta cierto punto estábamos creciendo y entonces, bueno, había que sobre todo crecer en sentido espacial. Necesitábamos un espacio de trabajo ya que no fuera solo una sala de postproducción, sino también un pequeño estudio de grabación, platocillo de rodaje, etcétera. Y bueno, esto nos ha obligado un poco a crecer y sobre todo a atarnos los machos, porque ahora la presión es mayor. Y bueno, hemos creado eso, una productora que se llama La Peonza Digital, Ideas en Movimiento, y bueno, hacemos todo tipo de trabajos del sector audiovisual que cada vez más compañías necesitan tener un vídeo en su página web, ya no solo hacer una página web, que era el boom anterior de los últimos años, todo el mundo necesitaba tener una página web, y ahora que todo el mundo la tiene, todo el mundo necesita tener un vídeo o varios vídeos de su compañía, y sobre todo hacemos mucho vídeo para compañías pequeñas y grandes para alojar en sus páginas web. Os recomiendo que visitéis la web de La Peonza Digital porque podréis ver las demos de sus últimas creaciones y entre ellas el vídeo de las miniaturas. Ah, sí, ¿te han gustado? Sí, bueno, un pequeño vídeo, un par de vídeos, mejor dicho, que hemos hecho para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que presentaban precisamente un portal de ayuda y orientación a los ciudadanos de aprendizaje a lo largo de la vida. Y sí, hemos empleado un recurso que nos apetecía mucho experimentar ya hace tiempo, que estábamos viendo que mucho fotógrafo a nivel planetario utiliza estas miniaturas a una escala muy pequeña, a 1.87, y habíamos visto eso, que muchos fotógrafos los empleaban interactuando con objetos reales, a tamaño real. Y a nosotros nos apetecía mucho siempre probarlo con movimiento, darle movimiento. Y gracias a un ingenio motorizado y unos objetivos macro, pues pudimos eso, darle movimiento, darle vida, en cierta manera, a estos muñecos a base de mover la cámara y, bueno, presentar de otra forma un recurso que era un poco farragoso de explicar, porque era el texto, pues eso, hablando de documentos oficiales, que si el informe de la UNESCO y tal. Entonces, plasmar esto en imagen para que de cierta manera sea agradecido, se nos ocurrió esta idea y parece que ha gustado. El resultado es espléndido. Pedro, vamos a hablar del nuevo iMac de 27 pulgadas con pantalla Retina 5K, que viene con procesadores de 4 núcleos, gráficos de alto rendimiento, Fusion Drive y Thunderbolt 2. Pedro, ¿qué destacas de las características de este nuevo iMac? Bueno, yo empezaría por el precio. 2.500 euros creo que es el modelo base. Me parece súper atractivo, sobre todo si lo comparamos con los Mac Pro nuevos, que viene solo la CPU. Un Mac Pro nuevo, tú te compras el Mac Pro nuevo y estás necesitado de una pantalla y hasta de un teclado y de un ratón. Casi que me tengo que reír. Y por un precio bastante superior al del iMac. Además, eso, la pantalla 5K es la gran novedad, la gran sorpresa de Apple, yo creo, con esta incorporación a su gama de Macs, y que nos facilita mucho, sobre todo a las productoras, pues eso, el entrar ya de lleno al mercado del 4K, que es el siguiente paso, como estamos viendo ya en todos los medios, en términos de emisión de televisión, incluso en un futuro muy breve, y de sobre todo de captación. Muchísimas cámaras, o bueno, mejor dicho, ya todas las cámaras nuevas que van saliendo graban de 4K para arriba, así que se nos hacía necesario, es verdad, pues eso, un entorno de trabajo en el que podamos manejar, visualizar, etcétera, este material, porque hasta ahora lo que estamos haciendo cuando trabajamos con material de estas cámaras, salvo que hayamos hecho una inversión muy grande en pantalla, directamente en display, pues es reducir ese material para poder trabajar con él. Entonces, con un iMac 5K, un iMac Retina, ya podemos trabajar y ver y disfrutar de estas imágenes con su nitidez original. Roberto desde Argentina nos pregunta qué significa la calificación 5K. Entiende que las cámaras incorporen el formato 4K, pero se pregunta de dónde salen estos 5K en el iMac y qué significan. Bueno, el 4K per se es eso, el que ya muchas cámaras están grabando, como has dicho y como ha dicho este oyente. Y ya de entrada Apple nos permite trabajar con este material en estos iMacs de forma, digamos, nativa. Lo podemos ver a su plena resolución, a píxel. ¿Qué sucede? Que es una apuesta, creo yo, es mi opinión personal, una apuesta clara por el mercado más pro, porque ya también hay muchas cámaras, o no muchas, pero hay unas cuantas cámaras que graban a 5K, 6K, etcétera. Entonces ya, por ejemplo, la Epic de la fábrica Red, de la marca de cámaras Red, trabaja a 5K, graba a 5K, entonces también ese tipo de material se va a poder gestionar y trabajar holgadamente en estas pantallas. Philip Schiller, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, dijo en la presentación que 30 años después de que el primer Mac cambiara el mundo, el nuevo iMac con pantalla Retina 5K con el sistema operativo Yosemite, con diferencia, es el Mac más increíble que han creado. Pedro, ¿se supone que tendremos un alto rendimiento con Final Cut Pro 10? Bueno, estamos segurísimos. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de probar con el Mac Pro Final Cut Pro 10 y corría que se las pelaba. Ya va muy bien per se en un Mac Pro antiguo, si lo tienes un poco actualizado de disco y de gráfica, pues en los nuevos aparatos de Apple mucho mejor. Sí que estamos viendo en las primeras pruebas o primeros test que se están haciendo por la red, parece ser que este iMac nuevo está en cuanto a rendimiento entre los dos Mac Pro, entre el de 4 núcleos y el de 6. Es decir, tenemos un auténtico torpedo por 2.500 euros, listo para plug and play, como nos ha gustado siempre a los usuarios de Apple, sacarlo de la caja, enchufarlo y a trabajar, sin más gasto y sin más parafernalia. El 16 de octubre, Apple también actualizó el Mac Mini. Y algunos oyentes nos preguntan que si para editar sus vídeos con Final Cut Pro 10 tienen suficiente con un Mac Mini. Bueno, pues por mi poca experiencia con los Mac Mini, pero sí por lo que he leído así un poco por encima de usuarios, si se trata de alta definición de HD y con Final Cut Pro 10, yo creo que va a trabajar, no digamos holgadamente, pero dignamente. Además, Final Cut Pro 10, como muchos usuarios saben, permite, digamos, transcodificar nuestro material a una calidad inferior en cuanto al codec, a un Apple ProRes Proxy, por ejemplo. Lo cual, pues eso, si estamos experimentando problemas a la hora de reproducir, vemos que al hacer play pues va un poco a saltos la imagen, lo que hacemos es con un simple clic ordenarle a Final Cut Pro 10 que convierta ese material a un mismo material pero de baja calidad y podremos trabajar seguro con un Mac Mini con Final Cut Pro 10. Sospecho que sin florituras, es decir, sin ponernos a hacer demasiados efectos y querer verlos en tiempo real. Por poder, podemos hacerlo, podremos incluir todos los efectos que queramos, pero a lo mejor no podemos hacer una reproducción lo tan fluida como nos gustaría. Pero yo creo que sí, se puede trabajar. Volvemos al nuevo iMac de 27 pulgadas con pantalla Retina 5K, que ofrece mayor rendimiento, eficiencia energética y calidad de imagen. Pedro, creo que muchos profesionales creativos se lanzarán por él, sobre todo por su relación calidad-precio. Sí, sí, mi primera impresión o mi primera declaración fue quiero dos para la peonza digital, porque es verdad que el Mac Pro, como hemos comentado antes, pues yo creo que a muchos bolsillos se nos está quedando muy grande y es verdad que no lo vemos tan necesario, que esto está siendo primordial. Muchos nos estamos apañando, entre comillas, todavía con los viejos Mac Pro. Pero claro, al aparecer el iMac 5K se nos pone mucho más asequible por precio y porque es mucho más preparado de raíz para el futuro que nos espera, que ya es inmediato, de las 4K. Y una última cuestión. Desde que se lanzó Yosemite, lo estás usando con Final Cut Pro 10. ¿Qué resultado te está dando? Bueno, yo no he notado, digamos, una mejora en rendimiento, porque además no tiene por qué haberlo. Y simplemente la buena noticia, que no es poca, es que puedo trabajar como estaba trabajando el día anterior antes de actualizar. O sea, no he tenido ningún problema a la hora de actualizar y he hecho una actualización al uso, es decir, App Store, botón actualizar y ya está. No he hecho una instalación limpia desde cero, que quizás lo que deberíamos muchos, y de verdad, sin ningún problema. Pedro, gracias por acompañarnos en Territory Mac, dándonos tus primeras impresiones sobre el nuevo iMac de 27 pulgadas con pantalla Retina 5K. Como siempre, Gemma, gracias a ti, un placer y nada, mucha más información en nuestra web finalcutpro.es.